La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz y en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Hoy vamos a iniciar un recorrido en nuestro dato noticioso y luego viajamos hasta Grecia, porque allí, pues, Alexis Tsipras advirtió que ese país no puede cumplir con las obligaciones de la deuda si la Unión Europea no se la suministra asistencia financiera a corto plazo. Vamos a estar hablando allí justamente con Babis Kokosis, quien va a estarnos reportando desde Grecia. Luego viajamos hasta Bolivia. Hoy está una campaña hecha desde Bolivia por el aniversario de la pérdida del mar, de ese robo que le hicieron a Bolivia. Ustedes pueden enviar sus tweets apoyando al pueblo boliviano y al pueblo hermano de Evo Morales con el hashtag numeral mar para Bolivia. Ahí nos escriben a través de arroba el tren de la tarde y arroba la radio del sur con la etiqueta numeral mar para Bolivia, y estaremos conversando sobre este hecho, que además Bolivia aún solicita su legítima salida al mar. Y luego cerramos en Venezuela con el lanzamiento de la campaña Todos Amamos, Deseamos y Sentimos, justamente una campaña que viene a mostrar, pues, una parte sensible del pueblo venezolano. Así que tenemos mucha información para ustedes, como siempre, y vamos a tener nuestras secciones acostumbradas también, el expediente secreto de los alimentos y también el refraneando. Así que mucha información, no pueden dejar ustedes de viajar hoy en el Tren de la Tarde. Les recordamos las vías de contacto: arroba el Tren de Tarde, arroba la Radio del Sur, nuestro teléfono 994-0916, y la página web de la Radio del Sur, que es www.laradiodelsur.com.be. Allí pueden escribirnos, revisar esa página, mucha información para ustedes, y recuerden que hoy le pueden dar el apoyo a Bolivia con el hashtag o la etiqueta numeral mar para Bolivia, hoy apoyando la causa de los hermanos bolivianos. Son las 2:13 minutos, tenemos que irnos a el primer tema musical del Tren de la Tarde. Esto es Vitoquiao, El Negro y El Catire. Se conocieron los dos por los lados de Payara, uno levantó la voz a pelear. No quedaba más remedio. Mucuritas, el yagual y las que serán del medio. ¡Ese! ¡Ese Catire! Thank you. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el presidente de la empresa española de textiles Inditex, Pablo Isla, sostiene que el control cambiario en Venezuela no afecta las ganancias de esta franquicia que es Zara. El presidente de esta multinacional de distribución de textiles aseguró que el nuevo sistema de cambio en divisas en Venezuela no afecta de ninguna manera las ganancias de la empresa que él representa. El español, dueño de 8 marcas, entre esas Zara y Bershka, recalcó que el nuevo sistema cambiario no representa una amenaza en materia económica. Nosotros trabajamos en Venezuela con un sistema de franquicias que hasta la fecha nos ha dado resultados económicos muy satisfactorios. Para garantizar la producción de sus productos, Islas aseguró que lo que intentan siempre es trasladar lo menos posible la inflación a nuestros precios, bien sea en el país donde nos toque distribuirlos. El gobierno venezolano implementó este nuevo sistema cambiario que comprende 3 modalidades con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales, pero sobre todo busca proteger de manera directa la adquisición de alimentos y medicinas. Y nos vamos hasta Colombia. Un nuevo escándalo de corrupción envuelve la justicia de ese país. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia decidió iniciar una investigación formal contra el magistrado Jorge Ignacio Petrelt por presuntos pagos para favorecer una tutela de la fiduciaria petrolera Fidupetrol. El anuncio fue realizado en días recientes por el representante instructor Julián Bedoya Pulgarín, quien informó que tras la recolección de las primeras pruebas documentales y testimoniales, se decidió abrir este proceso formalmente. Todo lo actuado nos permitió, decía justamente el representante Bedoya Pulgarín, agotar la etapa de investigación preliminar y en consecuencia condenar la apertura formal en contra de El Togado. La Corte Constitucional pidió la renuncia de Pretelt, sin embargo, este afirmó en un programa radial que no va a renunciar a la Corte Constitucional. Si voy, nos vamos todos, decía él. Esa era su frase real. En Colombia, la tutela que ha generado controversia alrededor del magistrado Petrelt pretendía tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligaba a Fidupetrol pagar más de 22.500 millones de pesos a otras empresas. Y de allí nos vamos directamente hasta Ecuador. Allí el cuarteto de la CELAC está reunido para revisar los objetivos del quinquenio. Los cancilleres de Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Bahamas se están reuniendo el día de hoy en Ecuador para analizar justamente en la ciudad de Quito, para analizar los objetivos trazados por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para los próximos 5 años. Según un adelanto de la Cancillería de Ecuador, en un comunicado, el cuarteto abordará la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad, el incremento del apoyo a la educación, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y cambio climático, además también el financiamiento para el desarrollo e infraestructura y conectividad. Los 5 objetivos fueron propuestos por Ecuador cuando asumió en enero pasado la presidencia pro tempore de la CELAC. El texto de la Cancillería ecuatoriana también agrega que los 4 cancilleres van a discutir las posturas conjuntas que la CELAC llevará a los foros internacionales y como otros países o conjuntos de países como la Unión Europea, India, Rusia, Naciones Unidas y la Agenda Post-2015. Además, también van a dar seguimiento a los acuerdos alcanzados con China a principios de año. Costa Rica integra el cuarto en calidad de presidente saliente de la CELAC, mientras que República Dominicana asumirá el mandato de este organismo en el año 2016. Bahamas, por su parte, lo hace en representación de los países del Caribe. Y desde allí nos vamos hasta Venezuela. Con unión patriótica y apoyo mundial, Venezuela logrará la victoria para la paz. Eso lo decía el presidente Nicolás Maduro, el jefe de Estado de Venezuela. Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, dijo que con la unión patriótica y el apoyo de los países del mundo, el pueblo venezolano saldrá victorioso de la más reciente agresión del gobierno de los Estados Unidos, que bajo la rúbrica de su jefe de Estado, Barack Obama, declaró a Venezuela como una amenaza. El primer mandatario decía textualmente en su Twitter: con la unión de los patriotas que amamos nuestra Venezuela bolivariana y el apoyo de los pueblos del mundo, lograremos la victoria y la paz. Seguidamente agradeció a los venezolanos y a la comunidad internacional por la contundente respuesta en respaldo a la soberanía nacional que se ha manifestado en las redes sociales y con la recolección de firmas antiimperialistas en todo el país para exigir la derogación de ese decreto a Obama. Decía el presidente Nicolás Maduro: gracias a todos por la respuesta de conciencia frente a la amenaza del imperio a nuestra patria. Sigamos con fuerza la defensa venezolana frente a la amenaza, la verdad frente a la mentira, la verdad, frente a la manipulación, la verdad. Nuestra arma es la verdad de la patria. Y cerramos el dato noticioso con esta nota bien curiosa. Un niño de 8 años ha dejado boquiabierto a los científicos con su propuesta para combatir el cáncer. Oscar Sayer, un niño británico de 8 años, ha escrito a la organización benéfica Cancer Research UK que expresando una propuesta sobre cómo combatir el cáncer. También en su carta decía, acompañada de unos esquemas detallados, ha dicho: me interesa la biología y tengo una idea sobre cómo combatir el cáncer. Tomé el ADN de un animal que tenga células que se dividen lentamente y póngalo en una persona con cáncer. Entonces estas células se ralentizarán de modo que se podrá curar. El médico Samuel Gorford, de cáncer de esa misma asociación, ha comentado que nunca han recibido una idea tan ingeniosa como la del niño de 8 años. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:22 minutos en el tren de la tarde. Nosotros ya tenemos que ir a la pausa, la primera de este viaje que hacemos con ustedes por las noticias del mundo. Nos vamos a ir con música. Les recordamos que estamos hoy trabajando nuestros mensajes con la etiqueta numeral Mar para Bolivia, apoyando la causa del pueblo boliviano. Hoy, cuando es un aniversario más de la pérdida, además del robo del mar a Bolivia. Nosotros estamos aquí en el tren de la tarde apoyándolos desde nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y ustedes pueden escribir sus mensajes en apoyo al pueblo hermano de Bolivia con la etiqueta Mar para Bolivia. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Quinito Méndez, un beso. Quinito Méndez. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:26 minutos. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Tarek El Aissami, gobernador de Aragua. Para responderle con dignidad al imperio norteamericano, los valles de Aragua han sido testigos de las batallas más hermosas que se han liberado por la independencia. Aquí hemos regado sangre enemiga del imperio español. Estos valles han sido protagonistas de las gestas heroicas de nuestros antepasados. 200 años después, repetimos junto a Rivas, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer y nosotros venceremos al imperio norteamericano. Barack Obama, derogas tu decreto imperial ya. Venezuela se respeta. No somos colonia de nadie. ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria! ¡Y viva Chávez y Maduro! Súmate a la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. ¿Cómo va a venir el país más agresivo del mundo? Un país que ha invadido 92 países a todo lo largo de su historia imperial. Un país que ha intervenido militarmente en 14 de los 21 países que están al sur de México y hasta la Argentina. Un país que le quitó a México 2/3 de su territorio. Un país que invadió Haití, República Dominicana, Panamá, Granada, que desarrolló el golpe de Estado que acabó con la presidencia democrática de nuestro presidente mártir Salvador Allende, un país que tiene el gasto militar más grande del mundo, considerar una amenaza inusual a un país que la única oportunidad histórica que salió de su frontera fue siguiendo a ese hombre para conquistar la libertad de todo un continente. Súmate a la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Mar para Bolivia. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y hay un profundo sentimiento del pueblo boliviano, como el hermano Álvaro decía, con ajayo, con fuerza, con unidad y sobre todo con la confianza que tenemos sobre el tema del mar, para que juntos podamos avanzar. Y de acuerdo a las informaciones, de acuerdo a los procedimientos, la memoria presentada es reservado y habrá oportunamente que informe y es responsable de la Corte. La memoria pasa a Chile, por supuesto, respuesta a las distintas dúplicas y réplicas en ese trabajo, mediante memorial o mediante el debate oral. Y mi pedido es, seamos responsables en esta tarea, asumir todos unidos para volver al mar con soberanía. Mar para Bolivia. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Love. yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy. Minutos, será la mosca, cha, cha, cha. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Así que vamos a estar viajando por muchas informaciones, tenemos mucha información para ustedes y antes de efectivamente irnos corriendo hasta la próxima estación, viajando directamente, estamos listos ya para viajar a nuestra próxima estación, que es Grecia, justamente porque allí el primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, advirtió que ese país no puede cumplir con sus compromisos económicos si la Unión Europea no les presta el apoyo que le han prometido, y por eso hoy también hay una reunión con la primer ministro de Alemania, Angela Merkel. Así que hay bastante información que se está generando el día de hoy desde Grecia, y por supuesto nosotros les estamos llevando la información minuto a minuto. Estamos intentando viajar hasta ese país para profundizar en esta información. Ahorita, en este momento, se está dando ese encuentro entre el primer ministro griego Alexis Tsipras y la primer ministra de Alemania también, Angela Merkel. Este encuentro tiene que ver justamente con ese anuncio que él decía, que es necesario que ellos apoyen a Grecia. La Unión Europea apoye obviamente a ese país para poder cumplir con sus compromisos económicos, porque si no, pues no va a poder cancelar su deuda Grecia como lo tiene estipulado, y que por eso ellos le piden a la Unión Europea que le preste todo el apoyo necesario a cada uno de ellos. Nosotros pues obviamente estamos ahí intentando viajar a Grecia, aunque es algo a veces complicado el tema de las comunicaciones. Sin embargo, pues seguimos en Venezuela con la campaña de la recolección de firmas para solicitar la derogación del decreto del decreto que ha emitido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en contra de Venezuela, y estamos justamente en esa campaña en todas las plazas Bolívar del país. Además de eso, hoy estamos acompañando a través de la red social Twitter al pueblo boliviano y al hermano presidente Evo Morales con la etiqueta numeral Mar para Bolivia, una etiqueta en la que nos sumamos a la causa del pueblo boliviano para seguir luchando porque se le devuelva su salida al mar, una salida al mar legítima, una salida al mar que además fue robada por parte de los gobiernos chilenos anteriores y que justamente pues ellos están solicitando el retorno de la misma. En la Plaza Bolívar de Venezuela también se está realizando esta campaña en Caracas específicamente para que el pueblo se movilice a firmar y hay pues todas actividades culturales, gente cantando y todo el mundo firmando para solicitarle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que derogue el decreto de amenaza ya. Así que nosotros estamos muy pendientes de esta información. Mientras tanto que nos vamos hasta Grecia, vamos a poner un tema musical, señor Samuel, y al regreso ponemos mucha más información que seguramente vamos a podernos comunicar a Grecia. Nos vamos a ir directamente con Zoe, esto es Veneno desde México. Dos 40 minutos, continuamos con ustedes, eso era Zoe desde México, Veneno. Nosotros continuamos comentándoles, y yo hablaba con ustedes de Grecia justamente, porque esa va a ser la primera estación del Tren de la Tarde. Y es que justamente el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha advertido hoy a la canciller alemana, Angela Merkel, que su país no podrá cumplir con la obligación de la deuda si la Unión Europea no le suministra la asistencia financiera a corto plazo, tal cual como lo habían anunciado. Pero para conocer a profundidad esta noticia, ya tenemos en línea a nuestro colaborador y gran amigo, Babis Kokosis, periodista griego, para que nos amplíe la información. Babis, bienvenido al 3 de la tarde a la Radio del Sur. Sí, hola, buenas tardes, Alejandro. De hecho, ha concluido una primera parte del encuentro entre Angela Merkel y el primer ministro griego Alexis Tsipras. Ahora ya han seguido con la cena de trabajo, pero antes teníamos una conferencia de prensa común donde ambos lados confirmaron un buen ambiente que existe en las relaciones entre los dos países. Ambos lados confirmaron su voluntad de seguir negociando para superar los obstáculos y el primer ministro griego insistió en que toda la política seguida por el gobierno anterior no tenía nada que ver con una historia de éxito de la economía griega, como quería presentarlo el primer ministro anterior, Adonis Samaras, sino era todo lo contrario, es decir, un fracaso total de esa política impuesta, de esa política de austeridad, por lo que hace falta un cambio en esa política. Por su lado, la canciller alemana Angela Merkel ha dicho que, bueno, lo que necesita Europa, la unión monetaria, es que, bueno, que sigan adelante ciertas reformas y el paquete de reformas que se pueden implementar, eso puede estar en manos del gobierno griego. También el líder griego se refirió a las relaciones bilaterales y por primera vez un mandatario griego en la capital alemana se refirió a reparaciones de guerra y a la deuda obligatoria de las fuerzas de ocupación nazi. Esta deuda que nunca se reembolsó a Grecia desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Por su lado, la canciller alemana sobre este asunto dijo que desde el punto de vista político considera que este asunto ya está cerrado para Alemania, pero ha dejado un margen abierto diciendo que, bueno, se puede plantear en un momento futuro y se puede abrir un debate sobre este asunto también. Alejandro. Babis, el primer ministro Tsipras también decía estas declaraciones de justamente de la ayuda que necesitaba de la Unión Europea para poder pagar los compromisos económicos, que es de no darse, que había una preocupación real por si podía Grecia o no pagar los salarios y las pensiones. Y justamente en esa carta, el primer ministro Tsipras le decía o le sugería al gobierno que se podía haber forzado a elegir entre pagar deudas o continuar con el gasto social. ¿Qué hay de cierto en esta situación? Sí, eso lo dejó muy claro el primer ministro griego en la carta enviada la semana pasada a la canciller alemana, y precisamente parece que esa carta fue precisamente el motivo para la celebración de la reunión la semana pasada de los siete líderes que participaron en una reunión que parece que se va a plantear en un nuevo escenario ya el acuerdo del 20 de febrero. Es decir, que no se van a requerir recortes, no se podrán imponer recortes por un lado, porque en la carta Alexis Tsipras lo deja bien claro que si tiene la opción de elegir entre pagar pensiones y salarios y por otro lado pagar la deuda, lo tiene más que claro que, bueno, lo que va a optar por pagar los salarios y las pensiones a los ciudadanos griegos. Y parece que eso ha sido un motivo de preocupación por parte de las de los socios europeos. Entonces se ha convocado esta reunión la semana pasada y con este mismo motivo también se celebró este encuentro hoy mismo entre la canciller alemana y el primer ministro griego. Pero también hay que señalar que Grecia también juega con más cartas en este juego, porque tiene un abanico de posibilidades para financiar, bueno, al menos está examinando un abanico de posibilidades de financiar sus futuros proyectos. Por ejemplo, mañana mismo el viceministro del gobierno, Yanis Dragasakis, estará de visita en China, donde con el gobierno chino va a hablar sobre la posibilidad de ampliar las relaciones bilaterales entre Grecia y China en todos los sentidos, claro, en el aspecto económico y comercial también. Por ejemplo, los chinos tienen un interés muy especial en invertir y financiar grandes proyectos comerciales en el puerto del Pireo. Bueno, Babis, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de esta reunión que se dio con la canciller Angela Merkel y la situación que está viviendo Grecia. Muchas gracias. Vale, gracias, Alejandro. Hasta luego. Babis Kokosis, periodista griego, hablaba con nosotros desde ese país por esta reunión que tuvieron la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, y también el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en relación al tema del anuncio que había hecho a través de una carta el primer ministro griego en relación a que si la Unión Europea no da la ayuda necesaria, Grecia no va a poder salir de la crisis en la que se encuentra ni tampoco podrá pagar las deudas, que además también dentro de la misiva él decía que pues se ponía en jaque el tema del pago de los salarios y las pensiones. Son 2:48 minutos, con esa información nos vamos a la pausa en el tren de la tarde, nos vamos con música. Esto es Julieta Venegas, Canciones de Amor. Al regreso más del tren de la tarde. Funciona así. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Carlos Vargas, diputado de la oposición venezolana, se sumó a la campaña Obama, deroga el decreto ya. Señor presidente, recientemente conversábamos con amigos de Panamá y nos describían con horror cómo se vivió la invasión de Panamá. Cómo más allá en Chorrillos, más de 3.000, 4.000 muertos estaban lanzados en las orillas de las carreteras. Cómo el olor a sangre y a miseria rodaba. No, señor presidente, nosotros no queremos eso para Venezuela. Nosotros sabemos que están momentos difíciles, los estamos atravesando. Nosotros sabemos y hemos sido duros críticos de los errores que se han cometido. Pero también estamos dispuestos a acompañarlo en la reconstrucción del país que todos queremos. También estamos dispuestos a hacer causa común con ustedes, señor presidente, para rechazar cualquier injerencia de cualquier gobierno, no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de cualquier gobierno o de cualquier fuerza que pretenda, por la vía de la sujeción o por la vía de la coerción, intimidarnos. Que no cuenten con los hijos de Bolívar. Súmate a la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Amondo, Barquisimeto. Venezuela, sentimiento y folclore. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Monitor País, Interlaces, Confidencial, Reporte Ejecutivo. Sobre la percepción de la política exterior norteamericana luego del decreto del presidente Obama que declara a Venezuela amenaza contra los Estados Unidos. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país del 14 al 18 de marzo de 2015. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos emprenda acciones militares contra Venezuela para derrocar al gobierno del presidente Maduro? En desacuerdo, 94%. De acuerdo, 5%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos opine acerca de los asuntos internos de Venezuela? En desacuerdo, 81%. De acuerdo, 16%. No sabe, no contesta, 3%. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Mar para Bolivia. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero nuevamente reiterar, después de algunas conversaciones, después de conocer mejor todavía nuestros tribunales en La Haya, yo tengo mucha confianza y mucha esperanza en la Corte Internacional de Justicia. Nuestro pedido solo que se nos haga justicia, porque ese daño histórico de tantos años, no podíamos seguir esperando reuniones, más reuniones, reuniones no solamente de carácter bilateral, sino multilateral, resoluciones de la OEA, apoyo de muchos países, no solamente estados de América, sino también movimientos sociales, es decir, Bolivia no está solo, sino Bolivia va como un país pacifista a La Haya con apoyo de toda América. Eso expresa los distintos documentos de los distintos eventos internacionales. Mar para Bolivia. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El representante de las FARC, Ricardo Tellez, dijo durante los diálogos de paz que la primera fase del desminado que se realizará en tres territorios de Colombia será durante las próximas 6 semanas y tendrá un carácter humanitario. Escuchemos el reporte que nos ofrece la corresponsal de la Radio Pública de Ecuador, Elena Martínez. El desminado de los campos colombianos ha sido uno de los últimos acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo, las FARC. Se trata de detectar y desactivar las minas antipersonales sembradas en al menos 668 de los 1.100 municipios del país. Un desminado que de momento se restringirá a una serie de territorios concretos, según anunció este domingo el vocero de las FARC en La Habana, Ricardo Tellez, en la mesa de diálogo permanente abierta en esa ciudad. No solamente son las minas antipersonas, son los restos explosivos de guerra. Se van a escoger 3 o 4 territorios, pero fíjense que es únicamente de desminado humanitario en esta etapa. El acuerdo de desminado del territorio colombiano fue anunciado a principios de este mes por el gobierno de Santos y las FARC-EP y dará inicio en menos de 6 semanas con el apoyo de una organización noruega especializada en minas antipersona. Esta clase de armas han sido utilizadas desde los años 60 por grupos de la guerrilla y paramilitares, sobre todo cerca de las zonas cocaleras, y desde entonces han provocado miles de víctimas entre las comunidades campesinas en todo el territorio colombiano, por lo que su eliminación paulatina es fundamental para evitar que el número de fallecidos y heridos por el conflicto continúe creciendo. Desde la redacción internacional en Madrid, España, Elena Martínez, Ecuador en Movimiento. Y continuando con las informaciones, a esta hora de la tarde la etiqueta que se posiciona en Venezuela es Yo firmo por la paz, a propósito de la petición que realiza todo el pueblo venezolano ante las acciones que amenazan con la institucionalidad en nuestro país por parte de Estados Unidos. Y por acá podemos leer algunos de los mensajes que han escrito los tuiteros. Arroba Rincaram dice: yo firmo por la patria, por mis hijos, por ti y por Venezuela. También dice arroba sol piso Pérez ZR, dice: sectores o rectores universitarios rechazan por unanimidad la orden ejecutiva de los Estados Unidos contra Venezuela, yo firmo por la paz. Y también tenemos por acá arroba IFO 37, Douglas Araujo dice: yo firmo por la paz para contener la guerra que nos afectaría a todos por igual. Es la etiqueta que se mantiene a esta hora de la tarde posicionada en Venezuela en la red social Twitter. Yo firmo por la paz. Por ahora finalizamos este avance de noticias de la Radio del Sur y les invitamos para que sigan con más del Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Un mundo de hadas frente al ataúd, un rosario roto sobre la mesa de luz, la llave del piano, la corbata siempre azul, solo radicura para el bien de la salud, la licorería dentro del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán. Y te miré cuando llegabas al norte. Al normal. Uno nunca sabe, uno buscará, lleno de esperanzas los caminos del azar. Uno normal, uno siempre volverá, si uno se mirase desde afuera sin piedad, sin llorar, sin bondad, sin jamás dejarse engañar, sin hablar, sin tocar las flores del mar. Algo llegó a su fin y no hay mano. Todo pasó por un marshal. Cuando el uniforme generaba frenesí, cuando la bandera idolatraba, cuando la Fernández se peinaba el peluquín, cuando no creíamos en nada. Cuando vos cruzabas esas piernas para mí, cuando simplemente me mojaba, Ringo ya afinaba el tambor del Let It Be, mientras todo esto se fumaba. Del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán. Y te miré cuando llegabas al normal, al normal. Tres y tres minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde. Será Fito Páez, normal, de Argentina. Estábamos escuchando acá y llegó el momento de irnos a nuestros expedientes secretos, señor Samuel, porque como todos los lunes, hoy les traemos los expedientes secretos de los alimentos. El día de hoy vamos a hablar del chocolate. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. La manteca de cacao es sólida a temperatura ambiente, pero se derrite a 35 grados centígrados, un par de grados por debajo de la temperatura del cuerpo humano. El chocolate contiene mucha azúcar. Sus moléculas contienen gran cantidad de energía que nuestra biología sabe utilizar. Una barra de chocolate ofrece el 10% de la cantidad recomendada de ingestión diaria de hierro. Hace más de 2000 años, el pueblo olmeca, que vivía en la actual región de México, aprendió a elaborar una bebida que alteraba la mente a partir de las bayas de una planta, el cacao. Los aztecas, que vivieron cerca, pero un siglo más tarde, asociaban esta bebida, el chocolate, con su diosa de la fertilidad. El cacao tiene un gran poder antioxidante, lo que resulta beneficioso no solo para combatir el paso del tiempo, sino también para prevenir el cáncer. Investigadores han descubierto que el chocolate contiene feniletilamina, mejor conocida como la sustancia de la buena vibra, que produce efectos similares a la anfetamina. El chocolate también contiene triptofano, un aminoácido que produce en el cerebro otra sustancia placentera, la serotonina. El chocolate estimula la producción de hormonas de manera similar a cuando reímos. Del mismo modo, ayuda a combatir la depresión, la hipertensión, los tumores e incluso el estrés del síndrome premenstrual. Muchas personas evitan consumir chocolate por temor a que les agrave el acné. Sin embargo, esto es solo un mito. A diferencia de lo que se suele creer, el chocolate no posee un alto contenido de grasa. Por ello, es posible consumirlo sin pensar en los kilos de más. Sin embargo, no es recomendable exagerar en su consumo. Según los investigadores del Hospital Universitario de Colonia en Alemania, el consumo de unas 30 calorías de chocolate cada día produce efectos positivos en la presión arterial. Pero cuidado. Los chocolates blancos son los más dañinos, pues contienen más azúcar y más químicos. Entre más comercial y económico sea el chocolate, de seguro tendrá más edulcorantes y añadidos. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Muy pendientes de cuando coman chocolate, saber muy bien y qué están comiendo, y es preferible comer cacao. Eso es lo que decíamos hoy en los expedientes secretos de los alimentos. Ahorita nos vamos al refraneando, y en la voz de Marayera Chirinos el día de hoy dice lo siguiente: hay cosas que pegan solas y otras que ni con cola. Refraneando. Hay cosas que pegan solas y otras que ni con cola. Lo que rompe la armonía siempre es ingrato. Se usa para determinar que quien no es grato o simpático es inútil imponerlo. Refraneando. En la voz de Marayira Chirinos, el refraneando del día de hoy, nos toca hablar de las leyes más raras. Y es que en Atlanta va contra la ley atar a una jirafa a un poste de teléfono o a un poste de luz. Evidentemente, atar a cualquier animal debería de ser ir contra la ley. No solamente una jirafa, además, ¿quién anda atando por ahí jirafas a cualquier parte? Pues bueno. En Florida, en Estados Unidos, si un elefante es atado a un parquímetro, la tasa de parking debe ser la misma que si fuese la de un vehículo. Ah, es decir, por si acaso usted anda transportándose en un elefante, ¿qué tal? Pues bueno, los medios de transporte en el mundo. En Nueva Jersey, está prohibido sorber la sopa. Es de mala educación. Así que, ya sabe, si no va preso, señor Samuel, si lo descubren por ahí. En la ciudad de York, en Inglaterra, es ilegal asesinar a un... No, es legal, perdón, así tanto le dicen, no, es ilegal, es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero solo si él lleva un arco y una flecha. Ah, para rememorar la historia, seguramente esta gente de verdad que son una cosa. Estas son las leyes más raras del mundo y cerramos con en Estados Unidos, en Virginia. No se puede cazar animales los domingos, excepto mapaches, que se pueden cazar hasta las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde usted no puede... ¿Hasta las 2 de la mañana? ¿Sí? ¿Y yo qué me pasa a mí? Es el café. Sí, es hasta las 2 de la mañana. Y después no, en el transcurso de la madrugada no. No, ¿ves? Solamente mapachas hasta las 2 de la madrugada. Esas son las leyes más raras que daremos hoy lunes 23 de marzo. Nos vamos con música, señor Samuel. Al regreso tenemos un viaje pendiente a Bolivia, porque hoy, con la etiqueta Mar para Bolivia, estamos apoyando la causa de los hermanos bolivianos en este aniversario de la pérdida del mar, del robo, de ese asalto que le hicieron a Bolivia y perdió su salida al mar, y hoy está todavía luchando por que se la devuelvan. Nos vamos justamente con Bebé. Esta es la cantante española. 7 horas. Al regreso, nos vamos a Bolivia. Siete horas. Corriendo por la ciudad, 7 horas, mis piernas no dan a más, 7 horas, empiezo hasta del revés, 7 horas, te voy a volver a ver, y no sé cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento, en cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja y sube toda junta para inundar mi gana, no consigo actuar, me bloqueo al pensar, los nervios me prisionan, ya no puedo más, se acaba la reserva, me quedo sin paz. Cada minuto se hace un mundo y todavía quedan 7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas, mis piernas no dan a más. 7 horas, empiezo hasta del revés. 7 horas, te voy a volver a ver. Y miro 15 veces el billete de autobús y me aseguro de que mis piernas tengan desfilado de luz. Me levanto, me siento, me concentro, me disperso, miro al reloj, cada minuto estoy hasta acá. A choque jartito estoy de currar. Como no me aprieta tiempo no voy a llegar. Rebujo en la maleta, braguitas y camisetas, coloretes y cacao. Y en un ratito te estoy dando bocao. De veras, nada más que si te voy a llegar. Haciendo una piajita, date bocao. Por la ciudad, 7 horas mis piernas. 7 horas, era lo que nos decía Bebé desde España, y nosotros ya estamos listos, señor Samuel, para viajar, así mismo, como se lo estoy diciendo, a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Bolivia. Allí el día de hoy pues se está conmemorando el día en el que se perdió la salida al mar en ese país. El día en el que les robaron a Bolivia su derecho de una salida al mar. Y por eso hoy se está haciendo la campaña en el mundo numeral con la etiqueta a través de Twitter, numeral mar para Bolivia. Y nosotros tenemos ya algunas declaraciones desde Bolivia. El procurador de Estado de ese país, Héctor Arce, declaraba justamente el día de hoy sobre el Día del Mar, que es el 23 de marzo. Vamos a escuchar lo que decía. Bueno, yo creo que es un 23 de marzo único, es un 23 de marzo especial en el que los bolivianos, además de recordar, de honrar la memoria de nuestros mártires, nuestros héroes nacionales como don Eduardo Baroa, lo vivimos con especial esperanza, con especial fe en que el avance que ha tenido el derecho internacional, el avance que ha tenido la humanidad en torno a la solución de controversias de manera pacífica, personificado en esa gran institución creada en el marco de las Naciones Unidas, como es la Corte Internacional de Justicia, encaminen y den una solución definitiva al tema del enclaustramiento marítimo boliviano. Tengamos un acceso soberano al Océano Pacífico mediante el diálogo y la conciliación, que es justamente el objeto de nuestra demanda. Por lo tanto, es un 23 de marzo especial, es un 23 de marzo en el que, reitero, además de celebrar, además de honrar, además de dignificar la memoria de nuestros héroes, lo vivimos con fe y esperanza en que, reitero, todo lo que hemos sembrado los bolivianos tenga un resultado altamente favorable. Ahí escuchábamos a el procurador de Estado, Héctor Arce, justo cuando hablaba del día 23 de marzo, Día del Mar, y que además la lucha que ha venido haciendo desde el diálogo Bolivia para volver a tener su salida al mar, que justamente es una contienda que tiene con Chile en la Corte de la Haya. Justamente Bolivia ahí está solicitando que se le devuelva lo que se le quitó hace muchos años, pero también el procurador de Estado boliviano hablaba del derecho que tienen a esta salida al mar los bolivianos y las bolivianas. Escuchemos. Bolivia tiene derecho, no aspiración, a un acceso soberano al Océano Pacífico, y ese es un tema de justicia, de razón, de historia, y fundamentalmente es un tema jurídico. En Chile hemos encontrado infinidad de apoyos, infinidad de voces que alientan la causa boliviana. Los seres humanos en última instancia tenemos un gran espíritu de justicia, tenemos una gran conciencia de justicia, ¿no? Recuerdo el filósofo Immanuel Kant decía: dos cosas me maravillan en el universo, ¿no? El cielo estrellado que está sobre de mí, la conciencia de justicia que está dentro de mí. Y en el fondo la conciencia de todos y cada uno de los chilenos, de su gobierno, de esta nación, así como en el fondo la conciencia de todo el mundo, está claro, está evidente, está firme el derecho que tenemos los bolivianos, por justicia, por razón, reitero nuevamente, por honrar lo que es los grandes elementos jurídicos que se han desarrollado en la humanidad. Bolivia tiene un derecho, y un derecho que lo vamos a ejercer a través de este proceso, que no es un acto inamistoso, es la utilización de un mecanismo que ambos países han pactado, utilizarlo para la solución de controversias de manera pacífica. Bueno, escuchábamos ahí nuevamente al procurador de Estado, Héctor Arce, justamente en relación a este hecho al mar. Y ya, para hablar sobre ese tema, tenemos a Yolanda Soruco en línea, presidenta de la Casa de la Amistad Bolivia-Venezuela, quien está aquí con nosotros. Yolanda, bienvenida al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. ¿Cómo está? Un saludo solidario, revolucionario, antiimperialista e integracionista de la Casa de la Amistad Revolucionaria Venezolana-Boliviana. Bueno, hermano, qué decirles, hoy tenemos un día triste, donde recordamos el arrebatón, la osadía que se dieron a las transnacionales chilenas, y por qué no decir europeas, que se fijaron en la riqueza natural de Bolivia, las grandes extensiones de fertilizantes, de guano que teníamos en nuestra costa marítima, el cobre y tantas otras riquezas. Lo que pasó fue allá que, como todo imperialismo, quiere arrebatar la soberanía de los pueblos pequeños, y en un día como hoy prácticamente surgió un asalto en la parte de Calama. Estaba el corregidor con unos cuantos hombres que le acompañaban para resguardar esa parte, y se parecieron las Fuerzas Armadas chilenas. Y bueno, imaginarse, ese es como decir que un Goliat quiere pelear o quiere arrebatar algo a algún ser insignificante. Así nos ocurrió, nos quitaron el mar y desde ahí estamos cerrados, no tenemos salida al mar. Claro que Perú nos dio una salida, pero bueno, hay que pagar y todo aquello, ¿no? Al momento hay una campaña grandísima con la revolución cultural, con la revolución bolivariana, con la gran patria, la patria grande, que estamos en campaña para recobrar nuestra salida al mar, que nos devuelvan lo que es de nosotros. Necesitamos ser soberanos. Ahora ya mi pueblo está recuperando riquezas naturales, pero estamos incompletos si no tenemos el mar. Entonces nuestra lucha y nuestro llamado es de que nos ayuden los pueblos progresistas. Yo digo nuestra revolución, porque nosotros somos luchadores de toda la vida y estamos aquí desde el exilio de la década del 70. Y bueno, esto, digo que la solidaridad internacional es decisiva y es necesario que nos ayuden, a pesar de que hemos estado todos los años reclamando pasivamente, pero ahora con la fuerza de esa revolución bolivariana, con la integración de los pueblos y con la propia seguridad de que el pueblo chileno sí hay gente buena, el pueblo sí nos quiere devolver, pero hay esos grandes ricos, los chilenos, los industriales, los dueños de las transnacionales y todo aquello, que no nos dejan, pero yo creo que vamos a lograr. ¿Qué más le puedo decir? Estamos retornando de una actividad que convocó nuestra embajada de Bolivia en la escuela marítima, en la Universidad Marítima de Vargas, y aquello fue maravilloso. Yolanda, vimos a diferentes organizaciones sociales presentes, estuvieron allá los estudiantes becarios del ALBA, no, por supuesto, nuestro embajador, algunos diputados, bueno, solidarizándose, esto, diciendo, sí, conseguiremos el mar, el retorno de nuestro mar a Bolivia. Eso podría contarle, ¿no? Sí, Yolanda, el mensaje ya para finalizar, que le envían ustedes al gobierno chileno. Más durito porque aquí hay el ruido de los carros. Te repito, el mensaje que ustedes, los bolivianos, le envían al pueblo chileno, al gobierno chileno. ¿Me escuchaste? Yolanda, ¿me escuchas? Dígame. ¿Cuál es el mensaje ya para finalizar que ustedes le envían al gobierno chileno en esta disputa que tienen por la salida al mar con Bolivia? Sí, bueno, pedimos a nuestra hermana Barceletti, porque ella viene de una familia progresista, ella sabe lo que es el dolor de nuestra gente, del pueblo, de no tener, de mi pueblo, de no tener salida al mar. Ella lo sabe porque ella ha sido muy amiga de nosotros, pero lastimosamente esto, hay presiones, grandes presiones allá. Y bueno, yo creo que la compañera esa está realmente con las, está limitada, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, que son muy poderosas en Chile, usted sabe. Bueno, de todas maneras, hay un llamado al pueblo chileno, que que nos ayuden, que nos ayuden y que nos apoyen para recobrar nuestro mar. Gracias. ¿Hola? Yolanda. Sí, gracias, Yolanda. Te agradecemos muchísimo este contacto y seguro desde acá estamos apoyando esta gran campaña. Lugar, bueno, ya, adelante Radio Sur, nuestra voz en este proceso revolucionario, nuestra voz en la integración. Adelante, saludos para todos ustedes, ¿sí? Gracias, Yolanda. Compañeros. Sí, Yolanda Soruco, presidenta de la Casa de la Amistad Bolivia-Venezuela, conversaba con nosotros sobre este día en el que Bolivia conmemora y recuerda ese trágico hecho de la pérdida de su salida al mar, y en una campaña mundial con un gran tuitazo se está haciendo con la etiqueta Mar para Bolivia desde varias partes del mundo, expresando el apoyo y además pidiéndole efectivamente al gobierno chileno que le devuelva la salida al mar a Bolivia. Nosotros desde acá a las 3:23 minutos tenemos que irnos a la pausa musical. Esto es Amy Winehouse. No, no es cierto que no. Nos vamos es con Canción para Volver al Mar de Chali Llave, desde Bolivia.

y asambleístas nacionales que acompañaron, ya sea del gobierno como también de la oposición. De verdad hemos dado un paso histórico, un paso inédito en toda la historia boliviana y especialmente con el tema del mar. Y ahora hay que continuar y reiterarles, también estamos consultando a algunas personalidades para que Bolivia tenga, el Estado tenga un embajador, lo máximo que deseo, un embajador itinerante para explicar, informar, para estar con los distintos sectores en todo el mundo. Será otra responsabilidad inmediata del gobierno nacional. Mar para Bolivia. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Hi, it's Brawley. I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes es 37 minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde, Soraya, Amigo House y Valerie. Nosotros continuamos acá contándoles que más de 300.000 personas asistieron a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que terminó el día de ayer en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Aproximadamente las cifras son 315.000 personas las que visitaron esta onceava edición de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2015, celebrada en la capital venezolana desde el 12 de marzo hasta este 22 domingo, según pues la información dada por el Ministerio de la Cultura a través de su principal autoridad, el ministro Reinaldo Iturriza. La cita tuvo lugar en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos. Esto fue en la capital de Venezuela, en la ciudad de Caracas. Y también los espacios de la UNEARTE y espacios de los museos, donde está el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias, que ahí se encontraba el pabellón infantil. Esta Filben, según decía el ministro, es una expresión de la democracia venezolana, y además dijo él que la celebraron con el pueblo en diversos espacios, además de desprejuiciado, democrático, revolucionario. Eso lo decía el ministro Reinaldo Iturriza cuando daba el balance de esta Feria Internacional del Libro. Además también destacaba él la importancia que tienen estos espacios culturales para el pueblo, para un pueblo libre, para un pueblo soberano. Además dijo que también la Filmen es una expresión de cultura de paz que consolida cada vez más la revolución bolivariana. Esta 11ª edición de la Feria Internacional del Libro, se dieron citas 152 expositores, 121 nacionales y 31 internacionales provenientes de Argentina, Alemania, Brasil, China, Australia, Cuba también estuvo presente, Ecuador, Francia, Haití, el País Vasco, Irán, Italia, México, España, Palestina, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Puerto Rico como país invitado, además homenajeado dentro de esta Feria Internacional del Libro. Nosotros estuvimos presentes allí, la feria del Libro, la Radio del Sur, llevándoles a ustedes mucha información desde allá. Conversamos con la gente de Cuba, de Puerto Rico, de Argentina, de Venezuela también. Estuvimos allí revisando actividades, pues compartiendo con todas y todos este maravilloso evento que organiza el gobierno bolivariano de Venezuela. Estamos muy pendientes también en Venezuela de llevarles a ustedes la información sobre el Festival de Teatro, que ya viene también en el mes de abril. El 10 de abril comienza este Festival de Teatro en Venezuela. Nosotros con esta información estamos listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Venezuela porque se hace el lanzamiento de la campaña Todos amamos, deseamos y sentimos. Pero justamente para hablar sobre ella, tenemos ya en línea a Guillermo León, que es el facilitador, además, y promotor de esta campaña. Guillermo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Gracias por invitarme y, bueno, aquí estoy abierto a contestar lo que ustedes me digan. Guillermo, bueno, vimos que tuviste un taller la semana pasada en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en Caracas, que justamente tiene que ver con esta campaña, pero antes de hablar sobre ese taller, cuéntanos de esta campaña que están haciendo, que por lo que tengo entendido es una orientación hacia recuperar el cuerpo y el bienestar personal. La campaña Todos Amamos, Deseamos y Sentimos, ¿de qué va exactamente? Bueno, en realidad no fue un taller, fueron dos talleres, uno el viernes anterior y el otro este viernes último. El enfoque de Todos Deseamos, Amamos, Deseamos y Sentimos es un proyecto de sensibilización social que busca, entre otras cosas o en prioridad, buscar propuestas y herramientas que enriquezcan el trabajo y la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Recuperar el cuerpo para el bienestar y el placer personal, para luego establecer relaciones armónicas, cómodas, afable, pero sobre todo responsable. Y el primer taller estuvo encaminado directamente a artistas plásticos. Era vivencial también, y lo que se buscó fue establecer contactos con el cuerpo, con la intimidad, reconocernos, aceptarnos, responsabilizarnos con nuestro placer y con nuestro bienestar. Fue un taller de 4 horas a través del cual cada persona comenzaba unos ejercicios de introspección, de valoración y de reconocimiento. Posteriormente, una segunda parte del taller donde el enfoque es la terapia de reencuentro, la terapia de autopercepción a través de la anatioresis, una terapia que te lleva a un proceso de introspección con uno mismo, vas bajando, vas descendiendo hasta llegar a un punto por debajo de alfa, a teta, y encuentras ese equilibrio armónico entre tu cuerpo y tu esencia como persona. En esa etapa lo que se interesa es que cada quien reconozca o descubra los cúmulos analógicos gratificantes que nos hacen óptica positiva, pero también cúmulos analógicos traumáticos que archivamos en nuestra memoria y que perturban nuestro bienestar, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Esos cúmulos analógicos, al rememorarlo y recrearlo, logro quitarle la fuerza que me evita que yo sea feliz, que yo esté en paz y que yo tenga salud mental y corporal. Y el final del taller, de ese primer taller, terminaba justamente con una elaboración, una obra plástica de los pintores que participaron después de haber dado el taller y que ya tienen una serie de conceptos quizás más claros, porque entre otras cosas lo que buscamos es demistificar y desaprender códigos rígidos que, te repito, afectan nuestro día a día y nuestro bienestar, tanto en nuestra parte personal como la relación que tenemos con los demás, y por ahí un poco. El segundo ya es dirigido a mujeres y la relación que tienen las mujeres con su cuerpo en el proceso gestal, en el proceso de embarazo, en el proceso de crecimiento material, cómo envejecen y cómo los códigos impuestos de la figura ideal, el estar a tono, el estar a moda, terminan también perturbando la esencia. Si logramos sentirnos a gusto, dejarnos fantasear, abandonarnos al placer y vivir mucho más rico, mucho más cómodo, pues tenemos bienestar. Y el resultado ha sido sumamente interesante. Nosotros hemos salido muy, pero muy enriquecidos por las cosas que hemos vivido en estos días. Y bueno, por ahí va el tema y seguimos y continuamos con este taller que todavía nos queda porque es la campaña 2015. Guillermo, justamente dentro de la campaña de Todos Deseamos, Amamos y Sentimos, el grupo para el cual obviamente está organizando esto, que es el Grupo Iberoamericano de Orientación y Apoyo a la Salud Sexual, tiene además como base el tema de la sexualidad, la sensualidad y el bienestar propio. Y además tú decías algo muy interesante, que era el tema de salir de esos estereotipos de belleza que la sociedad nos ha ido inculcando. ¿Por qué es importante encontrarnos con nuestro cuerpo para poder llevar una vida más sana y saludable desde el punto de vista mental? Hombre, definitivamente yo siempre repito la razón de nuestra existencia. No podemos seguir condicionados a lo que nos dicte la moda, lo que nos dicte las nuevas tendencias, porque no es inclusiva, no es representativa y excluye y autoexcluye. Y digo autoexcluye porque la moda, las tendencias las dictamos nosotros. Y nosotros somos la sociedad. Entonces hay una relación que no es cómoda, es una relación contradictoria entre lo que se dicta y en lo que nos exigen hacer y en lo que hacemos. Por lo cual las personas que no logran llegar al punto donde queremos ir, a donde se pretende llegar, se sienten frustradas y se sienten excluidas. Y se trata de incluir, se trata de no solo verbalizar inclusión, diversidad, no señor. Vamos a hablar desde una óptica global, no vamos a desgenitalizar los afectos, vamos a dejar la rigidez en los roles y todos estos elementos que terminan dañándonos. Y ante eso lo que hay que hacer es retomar la responsabilidad nuestra de cada individuo, de cada persona, de cada ser social, con ella misma. A veces nos responsabilizamos en los otros, en los hijos, en las esposas, en la familia, pero desatendemos lo más importante, nuestra esencia como personas, como cuerpos individuales y como seres sexuados que somos. La sexualidad no es solo genitalidad, la sexualidad es relaciones interpersonales, es afecto, es cariño, es autoconcepto, es autoestima. Entonces todos esos elementos lo tenemos olvidado y vivimos y convivimos para gustar, para dar placer, para dar bienestar a todo el mundo, menos a nosotros mismos, porque hay un culto al sacrificio, al esfuerzo, y entonces terminamos no siendo felices con nosotros mismos para ser feliz a los demás. Y el vivir en función de los demás es una conducta poco consecuente y poco respetuosa con lo más importante que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestros órganos y nuestras necesidades. No podemos cubrir las necesidades ajenas, las necesidades de nuestra descendencia, de nuestros hijos y de nuestras parejas cuando hay una absoluta indiferencia hacia nuestras propias necesidades. Entonces hay que trabajar el sano egoísmo. Los cuerpos 10 pueden ser bellos, pero los que no son 10 también son cuerpo, también aman, también desean y también necesitan. De ahí la esencia y la razón de nuestra estrategia de trabajo. Guillermo, me quedan pocos minutos y me gustaría, en un consejo, uno solo, darle a la gente cómo iniciar para encontrarse con el cuerpo. O sea, es decir, para empezar a hacer ese trabajo de encontrarme con mi cuerpo, de empezar a ser más feliz, ¿cuál es ese consejo que envías tú desde este trabajo que vienen haciendo? Ante todo, escucharse, detenerme a dedicarme el tiempo que necesito. Y qué mejor espacio que cuando tenemos la intimidad, cuando nos aseamos, cuando estamos en el cuarto de baño, por ejemplo, cuando nos vamos a la cama. Hay que aprender a escuchar el cuerpo, pero más que aprender a escuchar, a decir, voy a entender. El cuerpo traduce lo que no está correcto, lo que no está funcionando, lo traduce precisamente en malestares. Cuando hay malestar, cuando hay un dolor de cabeza, hay un padecimiento crónico, hay una cefalea, hay un insomnio, hay una inapetencia, detrás hay cosas, elementos no resueltos. Y ante eso, tengo que escuchar mi cuerpo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Me detengo, le dedico el tiempo que necesito y aprendo a ver, a sentir. Eso por una parte. Luego, la capacidad de abandonarme, de decir, me abandono a mi bienestar. ¿De qué manera? Me dedico tiempo a mí. Hay que atenderse, cultivarse y sobre todo el proceso ese de complicidad que perdemos en el día a día por atender otras cosas. ¿Cómo gano en complicidad? Bueno, el ejercicio de introspección. Me voy a revisar mentalmente, voy a revisar mi cuerpo desde cerrando los ojos, relajándome, abandonarme, a dejarme fantasear. Hay que aprender a pedir al cuerpo y hay que aprender a responder. Y lo hago cuando poco a poco hago de todo lo que necesito, hago y priorizo lo que me gusta. Desde mi territorio, desde mi espacio personal, y reinterpreto cada una de las señales que me dan, que la traduce, repito, en malestares cuando algo no funciona. Y si lo logro entender, se le dedico tiempo, claro que se da ese proceso de acercamiento. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo este contacto. Yo creo que vamos a estar hablando muy seguido para seguir ayudando a la gente en encontrarse. Estamos a la orden, ¿eh? Todo lo que sea aportar herramientas para enriquecer el bienestar de los demás es nuestra razón de trabajar. Ahora. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta luego. Gracias a ustedes, ¿eh? Que pasen una buena tarde. Guillermo León es coach, terapeuta, consultor sexólogo en Máster de Sexualidad, Pareja y Familia. Ellos están haciendo esta serie de talleres que van con la campaña Todos Amamos, Deseamos y Sentimos. Tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Hemos trabajado para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La cita es mañana a las 2 de la tarde para que viajen nuevamente con nosotros por las noticias del mundo. Nos vamos con música. Esto es Ana Torroja desde España, a contratiempo. Hasta mañana. Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar. El alma por la puerta. Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer, aquellas cartas viejas. Y se me ha vuelto a llenar el corazón de lluvia. Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer, aquellas fotos tuyas. Quizá la tarde y dan ganas de llamarte. bastante. Ir a mirar desde el balcón cómo se esconde el sol. Ya no es lo mismo que antes. Por mucho que intento, no recuerdo tus defectos. La soledad es una estación de madrugada. Un beso al viento, una canción a contratiempo. Hemos quedado ya a las 10. Vuelve a latir mi El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.